De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Se miran, se conmueven, se comprenden, se enlazan. Se solidarizan, se hablan, se discuten, acuerdan, se cocinan, se reparten entre todes, se inspiran, se leen, se escuchan, se impulsan, se animan, caminan, se abren paso, se cuidan las espaldas, se hacen pie, se dan la mano, se estrechan, se juntan, se organizan, se deciden, se marchan a tomar lo que es suyo, se enfrentan a las fuerzas del orden, el orden que desampara al pueblo, que empobrece a las niñas, que garantiza el hambre, que nos prohíbe la tierra, que quiebra montaña y cerros, que contamina y mata el agua dulce, que privatiza la naturaleza. Se protegen de gases lacrimógenos, se defienden con palos y con piedras, se refugian entre barricadas, se cobijan, se abrazan, se entregan. Se besan ante el enemigo porque el amor enceguece sus ojos, se cantan canciones antiguas, se recuerdan hazañas anteriores, se buscan, nunca se abandonan. Si un disparo cumple su misión asesina, se aferran a ese compañero, es una flor delicada y querida, porque en su sangre está la primavera. Se visten del negro del luto, se entristecen, se duelen, se amargan, se angustian, se caen, mas se levantan, se aman, se desean el presente, su desorden ilegal sin fronteras, desorden de pan para todes, de agua fresca y pura en el arroyo, de justicia para les oprimides, de trabajo y salud y libertad, para niñeces, para diversidades, para mujeres y varones nueves, para jubilades pisoteadas a diario. Se dispersan como las semillas, entre la escuela, la fábrica, el barrio, en las plazas, en el feminismo, se germinan de forma novedosa y se reencuentran en el monte, la vida. Se dan aliento hasta que llegue el día. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Hurry up, repeat up, La Santa Maria. A new sin, the rapist, the fields overseer. The ages of old age, the priest of Hiroshima. The cost of my desire to sleep now in a fire. Band called The Machine Rages On, or Rage Against the Machine. That band is anti-family and it's pro-terrorist. Amigos, amigas, amigues, ¿qué se cuenta por el barrio? ¿Qué se dice en la esquina? ¿Cómo le anda, señor? ¿Cómo anda, señora? Bienvenidos a La Masacre del Cuerpo, un viernes más compartido. Después de como una espera media larga, por lo menos de mi parte fueron dos semanitas en las que no pude estar realmente y les extrañé. Por eso hoy vamos a estar con todas las pilas haciendo este programa hermoso que necesitamos hacer de acá a fin de año. Excepto, señora, no sé, al menos que se nos ocurra alguna cosita loca. Menos el 24 y el 31, que cada viernes estamos charlando ahí. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos con todo de temprano y hacemos esos dos últimos el mismo día? O no sé, lo estamos charlando. Pero usted se pregunta, ¿pero por qué está charlando? Porque yo te escucho a vos solo, Ale, ahí en la apertura de La Masacre del Cuerpo. Bueno, estamos hablando acá con mi amiga Ana Clara. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas tardes para todos. Ahí de otro lado, viernes 12 de noviembre del 2021. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pero estamos llegando a noviembre, ahí a la mitad ya. Ahí, las últimas semanas, los últimos programas. Sí, yo lo esperé pensando, tanto, ¿no? Lo esperé tanto el 5 de noviembre para cobrar y ahora como que estoy ya... Hace un mes. 28 más o menos. No está, Están siendo un poquito largos los meses, pero sí, bueno, sí. Es así el fin de año, ¿no? Creo que no es que se alargan los meses, sino que se acorta el fruto de trabajo o el sueldo de cada compañero. Claro, sí. Bueno, acá en la mesa también estamos con el operador oficial de La Masacre del Cuerpo, el Juanba Pulpo Guerrero de la radio. ¿Cómo te extrañé, man? ¿Cómo andás, loco? Hola, Ale. Bien, acá andamos. Acá... musicalizando la tarde. Musicalizando un poco la tarde para levantar. Me va. Bien. ¿Sí? Me gustó, Ale. Me va, ¿eh? ¿Cómo te levanta el viernes, Juanba? ¿Usted, Cuyi, está de acuerdo con esta música que siempre se pone medio? ¿Cómo anda, Cuyi? ¿Todo bien? Hola, mía, no saben la alegría que me da. Voy a volver a estar acá. Escucha, a la Madonna, ¿eh? Ahí va. Cindy López. Cindy tiempo. ¿Qué? ¿Me cayó todo mi comedor, Juanma? Dios me diga, canta bien, no parece. No soy aliente, ¿eh? Y con el autotune, ¿viste? Esas cosas se pueden lograr. Espectacular, me encanta esta canción, me encanta. Muy linda, muy linda, muy acertada para los viernes. Esto como que siempre nos trae música de viernes, Juanba. Y es que hay que levantarlo un poquito porque la coyuntura está pesadita, por favor. Está caliente la cosa como algunos días atrás que pasaron de 30 y pico de grados. Bueno, esto está un poco más ahí a punto de la efervescencia. El clima mejoró un poco, pero atención que parece que el sábado a la tarde-noche empieza a llover y va a llover fuerte. Hasta el domingo, inclusive. Así que y dicen que el lunes se cubre todo. Dicen que el lunes... Claro, el domingo tormenta sideral y si no nos morimos de acidez antes, quizás llegamos al lunes. Sí, discúlpenme, estoy con un poquito de acidez, compa, quizás un reflujo. La garganta media ahí tomada. Y sí, el aire partida. El viernes pasado yo estuve con complicaciones de salud, claro. Por eso no pudimos salir. Estamos baqueta, no sé si son los años, el fin de año. No, lo que pasa, a ver, compas, también las décadas que tenemos encima. Un poco de las décadas deben tener que ver, pero bueno, tampoco hay cuerpo que aguante con una semana de 30 grados y otras semanas a la mañana cuando te vas a laburar, de 10 grados. De 10 grados, sí, claro. Sí. Y bueno, un poco la voz repercute. Bueno, amigues, preparades para 2 horas por delante de la masacre del cuerpo. ¿Qué tenemos? Un lindo programa hoy. Vamos a tener una entrevista a DJ Sandinista que va a estar visitándonos virtualmente, pero visitándonos al fin. Vamos a tener ahí un tírame la posta, como siempre, ¿no? Con un montón de cosas que pasaron, porque bueno, como el viernes pasado no estuvimos en vivo, sí hubo una... Se escuchó un programa de la masacre, pero no estábamos en vivo. Fue el primer programa de este año el que pasé bien. El viernes pasado. Ahí va, bien. Me gustó. El primer programa de este año. Dije, ¿qué pongo? ¿Viste? Épico. Pongamos el number one. El primero. Así que tenemos el tirame con un montón de información de todos estos días, un montón de cosas que fueron pasando, bastante importantes, y las vamos a nombrar. Después vamos a tener una columna histórica un poco particular, pero columna histórica al fin. Histórico-filosófica, Histórico-filosófico, ¿no? Porque la filosofía, o sea, la historia tiene en cuenta un montón de variables y entre ellas la variable de las mentalidades, diría yo, de las ideas y de cuestiones filosóficas que sirven para analizar el pasado y el presente también. Así que vamos con eso. Bien, bien. Bueno, sí, un poco de la coyuntura que estuvimos pasando esta semana. Uh-huh. Recordemos, el martes pasado, movimientos sociales movilizaron con la intención de un acampe en la rotonda Lavallol, donde fueron reprimidos brutalmente y, aparte de reprimidos, fueron cazados. Fue una verdadera cacería humana lo que sucedió ahí. Hoy Radio Las Cabas estuvo acompañando este plan de lucha que llevó adelante hoy no solo los movimientos sociales que participaron de ese intento de acampe seguido de represión el martes, sino muchos más que adhieren o son, claro, somos compitas, ¿viste? Lo de hoy fue una movilización en repudio, ¿no? En repudio, claro. A la represión y a la detención, si no me equivoco, de 8 compas, ¿no? Sí. Ese día. Sí, sí, compañeras torturadas dentro de la comisaría, una mujer embarazada, golpeada. Bueno, después vamos a estar escuchando los testimonios que son realmente crudos, pero es necesario decirlo, más allá de que nos gusta joder, nos gusta reírnos. También necesitamos como medio alternativo decir lo que pasa y lo que pasó directamente de las bocas de los compas que sufrieron eso. Así que después nos vamos a meter un poquito. Pero ahora creo, Juanba, nos vamos a pasar el número de teléfono. Sí, se pueden comunicar con la masacre del cuerpo al 11-37-84-2972. Bueno, quizás 11-37-84-2972. Digo, quizás... terminemos el año y alguien nos manda un mensaje, ¿no? Sí. Hubo algunos mensajitos, pero cuesta la comunicación. En el Instagram también, @radiolascabas, nos pueden buscar ahí. Bien, prometemos quizás un 2022 con mayor desarrollo de la comunicación, podríamos decir, ¿no? Puede ser. Sí, pero no depende solo de nosotros, claro. O sea, depende también de los oyentes que se comprometen. No, pero bueno. Si estás ahí escuchando, mandanos podríamos, un mensaje. Podríamos hacer mensaje. Algo más, sí. Algo más como que sorteamos una vaca, un caballo, un zapallo. Sí, no sé, viste, hay gente que sabe de comunicación claro. De eso y bueno, habría que ver cómo lo podemos hacer. El año que viene estaremos ya en... Ya estamos como, ¿no? Hablando como si cerrara el año. Estamos en diciembre. Pero ojalá podamos estar en el estudio de sí, Radio Las Cabas, sí. Presencial, físico, este COVID, ya quién te conoce, ¿no? Así que. ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste vos? Anda a Europa, quédate ahí. Volvete al murciélago, COVID-19. ¿Viste? Como, ya está. Bueno, y. Yo no tengo más nada para decir. ¿Cómo? Si que quieren... nos quedan 2 horas de programa todavía, Juanba. Ah, sí, pero tengo ahí un temita, si quieren, podríamos escuchar. Y bueno, de alguna forma también ese es tu idioma, tu dialecto. Tu comunicación, parte de esos temas. Escuchamos un poco de música acá en La Masacre Cuerpo y ya volvemos, amigues. desigualdad como la moral de los antipueblos. Muerte a la yuta, fiscales al servicio de la impunidad, a los medios con sus delincuentes voces y a todos los cómplices. Acá la masacre del cuerpo, ahí sonaban los basuras en esta tarde de viernes, ahí llegando a fin de año, pero ahora los que nos compete un poco de actualidad y coyuntura con Tirame la Posta. Y usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! ¡Tirame la posta! Bueno, vamos. Bueno, se cumplen 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Sí, casi... ya casi no. 8 meses de la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre y luego de fuertes críticas por la falta de avances en la investigación en estos largos 8 meses, el juez Martín Rizzo dio lugar al pedido de la Fiscalía y cambió la imputación contra los sospechosos que antes estaban acusados de encubrimiento y falso testimonio y ahora pasaron a ser responsables de un posible homicidio de odio. Los detenidos, Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, todavía no habían hablado, deberán declarar ahora ante la fiscal Bullot. Nos seguimos preguntando. ¿Dónde está Tehuel? En Corrientes... hallaron el cuerpo de Lautaro Rose, desaparecido en el marco de una razzia policial. Lo encontraron pescadores, no las fuerzas del Estado, en las inmediaciones del cementerio del barrio Virgen de los Dolores, en la ciudad de Corrientes. Trabajadores pescadores que se encontraban en la zona encontraron el cuerpo de Lautaro. Testigos y el tío del joven aseguraron que el cuerpo presentaba golpes y los médicos forenses van a investigar si existe la presencia de impactos de bala. Lautaro estaba desaparecido desde el domingo en la ciudad de Corrientes en el marco de una represión policial, ¿no? Una razzia, cuando efectivos de la policía de Corrientes reprimieron y persiguieron a un grupo de jóvenes que estaban en la costanera, en el río. Quienes estaban con Lautaro denunciaron disparos y golpizas y la causa la sigue investigando, digamos, investigando la propia fuerza policial del gobernador Gustavo Valdés de Corrientes. Bueno, en Chile aprueban en diputados la acusación constitucional contra Piñera. Sí, bien particular, ¿no? Chile y su historia. Con sí. 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el presidente Piñera. El diputado Naranjo, no sé si lo vieron, sí, argumentó durante más de 15 horas los posibles delitos que comprometen al presidente. Miles de chilenos y chilenas permanecieron toda la noche conectados viendo lo que sucedía ahí en la Cámara, que ahora pasó al Senado chileno, que deberá decidir si continúa o no el proceso en contra del presidente Piñera. Sí, habló 15 horas ese diputado porque había otro diputado que estaba con aislamiento. Y fue a dormir el otro. No. Y estaban... porque ese era el voto que sumaba estos, claro, 78 necesitaban votos. Necesitaban ese voto. Entonces habló 15 horas para que se pase el aislamiento de este otro diputado, que era un tal Johnson, Jackson, una cosa así. Y llegó el final. Y votó. Bueno. Una, Chile viene siendo... Ah, pero le hizo alto aguante. Alto aguante, 15 horas hablando. Ese es un buen amigo, ¿no? 15 horas. 15 horas y nosotros a veces no podemos hacer un programa de dos. ¿Viste? ¿Por qué no lo invitamos a ese? Hay que invitarlo, Cuchi. Bueno, condenan a prisión efectiva a César Aracaki y Daniel Ruiz por participar de las masivas protestas durante el tratamiento de la reforma previsional de 2017. Tremendo. El Tribunal Oral Federal número 3 sentenció a César a 3 años y 4 meses de cárcel y a Daniel Ruiz a 3 años al considerar probados los cargos de intimidación pública, atentado y lesiones a efectivos policiales durante las masivas movilizaciones del 14 y del 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso Nacional durante el debate parlamentario de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Mientras no quede firme la sentencia, se mantiene la situación de libertad actual, independientemente de que sea efectiva o en suspenso. Organizaciones sociales y políticas reclaman su absolución y denuncian que se trata de otro caso de criminalización de la protesta social. Claramente, claramente lo es. ¿Qué? Bueno, y Aracaki era el medio asiático, el compa, sí. Nuestro mártir, nuestro héroe del pueblo. Ahora, el otro, ¿cómo es? Guía, ese era... Daniel Ruiz. ¿Ese era el de Rasta? No. ¿El gordo mortero, no? No es el gordo mortero. ¿Y qué es otro compañero? Con el gordo mortero. El gordo mortero me parece que está fuera del país. Sí, está... Pero prófugo, apareció, digamos. Yo me acuerdo que después encontrar. No lo encontraron, Pero sí apareció en foto y todo el tipo. Se cortó la rasta y todo. No sé, no sabría, no quiero dar falsas informaciones. No, tírame la posta. Bueno, pero eso, ¿no? Como de vuelta sigue mostrando el Estado la cara esta de del disciplinamiento, ¿no? La cara bueno, lo mostraron los compas cuando se agarraron con la gorra. ¿Por qué no se pusieron una remera, digo yo? Justamente lo que vamos a charlar más adelante tiene que ver con esto, ¿no? El castigo, el disciplinamiento de los cuerpos y cómo esto resulta ser, por parte del Estado, ejemplificador, ¿no? Si salís a luchar y resistís una represión, vas detenido, no muy lejos de lo que pasó esta semana en Lavallol, por ejemplo. Bueno, y también hay un chivo, se estrena... Una invitación. La película de las 60 se va a estar proyectando el viernes hoy a las 18 horas en el Centro Cultural y Comunitario La Toma de Lomas de Zamora, así que sí, si ahora, nos están escuchando en es ahí, en simultáneo, y si tienen ganas vayan, recomendamos la peli, nada, una historia de lucha sí. Más yo acá tengo también, si me permiten, otro anuncio que dar, en el marco del mes de solidaridad con el pueblo palestino, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, haremos una entrega de 100 pelotas conseguidas a través de la campaña Pelotas por Palestina. Es este jueves, o sea, fue ayer, jueves, no, sí. Jueves 18. Ah, no, el que viene. Jueves 18 de noviembre a las 19 horas, te esperamos en la Embajada del Estado Palestino en Argentina, que es en Riobamba 981 Cabas. Para participar del acto de entrega de este gesto de solidaridad con el pueblo palestino y sobre todo con las infancias y la reivindicación de su derecho a jugar. Contaremos con la presencia de Nora Cortiña, Vicente Cito Lema y el violinista del amor. También estará Daniel Mustafa, jugador de la selección de fútbol palestino, entre otros. Así que ya saben, jueves que viene a las 19 en la Embajada Palestina en Argentina. Riobamba 981 en Cabas. Cabas. Buena vida. Ahí va. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Y así es como nos gusta continuar acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, hoy estoy saludero, voy a mandarle un saludo y un abrazo grande a Les Herreres de Herrería Sur, que recién nos pidieron que les volvamos a mandar como por quinta vez el link. Se ve que la gente como que queda olvidado en los WhatsApp viejos, ¿viste? Es el link, entonces sí, lo pedís de vuelta. Sí. En relación a eso quiero decir algo, que es que la radio inauguró el blog. Ahí o va. Sea, tenemos web como Radio Las Cabas. Así que ahí van a encontrar la programación de Radio Las Cabas, van a encontrar los programas grabados. Ah, los archivos emitidos. Están ahí subidos. Uh-huh. Qué Radio bueno. Las Cabas, que vinimos a escuchar porque tenemos aguante. No, porque tenemos web. Ah. Bien, Cuchi, que siempre se tan vino, creativo, Cuchi, ¿no? Se vino ocurrente. Cuchi, super, super Cuchi. Creativo. Bueno, nada, esto es radiolascabas.blogspot.com. Entran ahí. Y ya no es la del link que ese fantasma que te tiraba error, qué sé yo. Van ahí al blog. Y ahí mismo ponés escuchar mismo en vivo. Podés escuchar wow, en vivo todo, de vieja. Radio Las Cabas. Un gran laburo de las compas que hicieron ahí todo el laburo del blog. ¿Cómo es el blog? radiolascabas.blogspot.com. Más fácil imposible. Y también hay noticias, hay entrevistas, hay especiales, así que recomiendo que visiten por ahí. Está bueno para que nos escuchen por ahí, aparte si pones el blog y directamente escuchar en vivo donde tiene el dibujito de play, ahí tenés que poner. Exactamente. Ping, clic. Una maravilla, cada vez estamos más tecnológicos acá en Radio Las Cabas y eso me pone muy alegre. No por mí, porque yo soy bastante malo con la tecnología, pero sí entiendo que hay un montón de gente que sabe usarla y seguramente va a disfrutar de este... ¿Qué es? ¿Una plataforma? ¿Cómo? Sí, una página. También está bueno eso, ¿no? Que de las experiencias colectivas, autogestivas, vamos ganando terreno en las herramientas, claro. También vamos aprendiendo cosas y eso está bueno. La tecnología es... sin duda una deuda que tenemos como, ¿no? Sí, como sí. Organización popular en general, digo. Sí, está buenísimo. Esto de las herramientas están por ahí y no siempre todos podemos acceder, pero a medida que nos vamos formando, ¿no? También vamos... expandiendo sí. El conocimiento. Usted tiene razón, Ana Clara, porque ¿qué? Las herramientas están por ahí. Y después yo voy a la herrería y busco un martillo o una pinza y no la puedo encontrar. Eso es culpa del Maurito, que siempre me deja las pinzas en todos lados. Bueno, Cuchi, no saquemos los trapitos al sol de las intimidades de su trabajo. Vamos a meternos ahora un poco, quizás sí, un poco más serios. Arrancamos en el Tirame la Posta y nombrando un poco... lo que sucedió el día martes en la rotonda de Lavallol, bueno, comentábamos esta terrible represión y persecución y cacería humana de les compas de Polo Tendencia, Izquierda Latinoamericana Socialista y me está faltando MTR. Y MTR, que estuvieron... Bueno, era un intento de acampe, después vamos a escuchar unos audios en los que profundizaremos un poco más. Veo, Ana, que me sí, quiere decir algo. No, que estaban ahí acampando, porque está bueno decirlo, ¿no? Estaban pidiendo alimentos para los comedores y respuestas por parte del municipio, que el municipio es Esteban Echeverría, ¿no? Uh-huh. Y Fernando Grey se llama el intendente, que en general y casi siempre no da respuestas a nada de los reclamos de las organizaciones sociales. Y si da, son dos migajas. Las organizaciones estaban ahí para hacerle saber que le van a seguir exigiendo que haga los aportes que tiene que hacer a los comedores. Son comedores populares los que estaban ahí. Lleno de niñes, mujeres. ¿Y qué pasó? Bueno, a mí me gustaría después poder, porque si no sería redundante, volver a decir lo que un testimonio de una compañera que bueno, las entrevistamos hoy ahí en la movilización, pero sí quisiera remarcar esto. La represión sucedió en la rotonda de Lavallol y empezó a las 11 de la noche. La cacería duró hasta 60 cuadras después, detenidos, que hubo esa noche y detenidas. muchos fueron secuestrados, así agarrados. En los alrededores. 60 cuadras de donde comienza la represión. Entonces... Como fue aquella cacería del 2017, sí, por la previsional, ¿verdad? Cual. Totalmente, totalmente. Lo que quería remarcar de esto, que bueno, quizás en algunos movimientos sociales, en particular el FOL, como que hacíamos una lectura y de alguna forma le decíamos a les compas que bueno, que por la duda lleve un limoncito, viste, que se lleve unas zapatillas cómodas por si hay que alejarse de una situación represiva. Pero al llegar al lugar también nos dábamos cuenta de que, por lo menos del lado de estos tipos, como sucedió en Lavallol, no iba a pasar. No iba a pasar porque no era la rotonda de Lavallol, no eran las 11 de la noche, sino que era la municipalidad, en el centro de Monte Grande, la municipalidad de Esteban Echeverría, con todas las cámaras y a las 12 del mediodía. Claro. Entonces, bueno, eso sí. Si nosotros como movimientos sociales manteníamos esa postura de ir a reclamar y decirlo, loco, esto no va, deja de pegarnos. Aparte hace más de un año que no pasa alimentos a los comedores. Sí. O sea, es una locura. Bueno, eso, no les convenía volver a reprimir. Y también un poco hablando de esto de lo que conviene y lo que no conviene. Bueno, estas semanas también vimos que... la muerte del kiosquero. Sí. En la matanza. En Ramos Mejía. No, la matanza. No. ¿En la matanza? No, Ramos Mejía era. No, Ramos Mejía no. Sí, eran Ramos. ¿Sí? Vos dijiste la matanza. Pero no, la matanza no era. Bueno, sí, ya sabemos. Bueno. Ahora lo googleo dónde es. Bueno, pero sí, estoy casi seguro que fue en Ramos Mejía. Bueno, en la comisaría tenían Ramos a los Mejía. Detenidos. Sí, sí. Tenían a los detenidos. ¿Ramos Mejía se partió la matanza? No, Ramos Mejía, que era para el lado este. ¿Y la matanza? Bueno, no importa, ¿no? No importa. Con Urbano Sur. Con Urbano y no sé si Sur. Nosotros estamos en el Sur. A lo que quiero ir ¿y con el avión? Esto. ¿Qué está pasando? A lo que quiero ir con esto mientras el avión me intenta tapar porque sabe que estamos diciendo una gran verdad. ¿Qué onda? ¿Algunos muertos nos sirven? ¿Algunos muertos no nos sirven? Digo, encontraron el cuerpo de Lautaro en Corrientes. Lo nombrabas recién vos, Ana Clara, en el Tirame la Posta. ¿Y qué onda con eso? O sea, ¿pasó por los medios? No apareció en ningún lado. ¿Por qué entonces el kiosquero muestran cuando, bueno, sí, parte del pueblo salió ahí a manifestarse en el pedido de justicia, fue reprimido también? Claro. Pero digo, hay muertos que sirven, claro, y hay muertos que no. ¿Y a quiénes, no? Porque sí, es verdad, o sea, el asesinato de este señor en Ramos, tremendo, ¿no? Toda la familia, todo el barrio muy consternado, ¿no? Como muy... Como Bloomberg. Bloomberg fue a la marcha. Los movilizó mucho, digo, ¿no? Fuerte, pero la utilización de eso, ¿y por quiénes, no? Por parte, sobre todo, de los medios hegemónicos, de darle mecha y darle mecha y darle mecha... claramente es el muerto que conviene, digamos, ¿no? Y es horrible porque esa familia está sufriendo de verdad, sí, digo, sí, más allá, sí, sí, de lo que ideológicamente podés decir a partir de una tragedia que vivís, que se puede entender dentro de ese contexto, la utilización me parece mucho más asquerosa. Sí, y está bien, estamos en veda electoral, no podríamos hablar de las elecciones, pero hubo un montón de... Pero si juega la selección, Juanma. No podemos hablar de la selección que juega ahora en un ratito. ¿No podemos hablar de la selección? No se puede, es veda. Ah. Veda de ¿y qué, lo vemos callados el partido entonces? No, pues, sin hablar. Y yo capaz que no, lo veda. No, hasta que empieza. Yo capaz que lo veda igual al partido. Por ahí lo... Cuchi, estás mal. Acá, Cuchi, nos quedamos a ver el partido. ¿Lo veda o no lo veda? Bueno, lo que iba a decir, más allá de este chiste, es que también candidates, ¿no? Claro. No voy a nombrar, pero ya sabemos. Claro. Salieron ahí a... Igual, ¿qué cosa esto, no? ¿Por qué no se puede hablar? Digo, no sé, habría que averiguarlo. Yo, por la duda, digo... Habla igual. No, ya está, igual ya sabemos de quién estamos hablando. No, se puede nombrar a las personas, no hay una proscripción. Se puede nombrar, lo que no se puede es dar mensajes tendenciosos de que apoyás a cierto candidato. Gracias, Ana, o de las propuestas. De las instituciones. Y si no apoyás a nadie, ¿podés decir, por ejemplo, señora, no vaya a votar? O eso tampoco se puede. No, no se puede hablar de no la selección. No se puede hablar de, la, de, lo que, de la selección. Del acto electoral. Ni de la selección de fútbol, ni de la selección. Pero juega ahora a las 8. Yo lo voy a ver. ¿Juega Messi? Ah, no se puede. No se puede. No. Perdón. Compa, ¿por qué no tenemos que ir siempre? Sí, bueno, nos fuimos. Volvemos estamos a... hablando de cosas re serias y... No, creo que pero... es como un arma de defensa que tenemos para que no sea tan amargo el trago de lo que tenemos que estar diciendo. Bueno... En esto que decíamos también recién de, bueno, elecciones y todo esto, hoy, lamentablemente, como ha pasado siempre, en el pequeño acto que se hizo frente al municipio mientras estábamos en esta movilización en repudio a la represión ahí a los compas, y bueno, y aparecían los típicos personajes que, lejos de querer, con la camiseta de que yo quiero defender esta causa... Lo que hacían era ir a hacer campaña de alguna manera. No, ¿en serio? Y había algunos diputados, no quiero dar nombres, ¿viste? Ahora entiendo, sí. Sabemos de lo que estamos hablando. Pero escúchame, yo no quiero dar nombres porque no se puede decir. Quiero preguntarte algo porque yo no estuve hoy y como se me rompió el teléfono, no tengo WhatsApp y sé que me enteré de cosas tarde y no todo, ahora que los escucho a ustedes. Digo, la presencia no tiene que ver con que en general... ¿Están en distintas situaciones esas mismas personas apoyando luchas? Pero están en todos lados de la causa que bueno, salga. Bueno, con eso, se prenden. Está bien, justo ahora es el acto electoral el domingo, pero... No, pero sí. Bueno, ya sabés. Pero no sé si fueron a buscar votos. No, pero bueno. No sé ni de quién hablas, pero digo, si son personas que en general están apoyando distintas luchas, me muerdo justo la lengua, en esta amigo. Vos decís que es tendenciosa su presencia, pero en realidad están en todas. No, es tendenciosa su presencia como fue tendenciosa su presencia en siempre. La toma de Guernica, como fue su presencia tendenciosa. Bueno. ¿Digo más o hasta ahí llego? Bueno, visibilizan también, qué sé yo, no sé. Es raro. Organizame las bases, amigo, y después hablamos si querés. Pero bueno, tienen bases organizadas. Respondé a las bases y después hablamos. No me venga a decir vos lo que tengo que hacer. No. Bueno, o tener un casé. A menos que sea la rusa y le digo sí a todo, pero los demás no. ¿Quién es la rusa? No, la rusa. La ensalada, boludo. La ensalada rusa. Sí. Ay, sí, porque... Nunca me huyo a ello. Papa, ay, qué amargo, zanahoria, arveja y mayonesa. Ya, no me unas gusta. Aceitunas negras de decoración. Ah, me gusta, Cuchi, si vos con bajón te comés cualquier sí, cosa. Cuchi, que callate, te traigo ahora una bandeja de ensalada. ¿Sabes cómo le cae este? Bueno, tenemos unos audios. Escuchemos los audios y seguimos en esta charla. Bueno, estamos con una compa del Polo Tendencia que nos va a estar contando un poco lo que sucedió en la represión el día martes en la rotonda de Lavallol. Bueno, compa, ¿qué pudiste vivir vos estando en ese momento? Bueno, a eso de las 9 de la noche, las motos intentaron atropellar a unas compañeras y empezaron a hacer lugar con el miedo. Entonces los compañeros se fueron replegando, nos fuimos replegando y ellos iban tomando espacio. Bueno, era muy intimidante, nos rodearon 20 cuadras a la redonda de ahí, estaba todo vallado y cerrado, porque nos rodearon con miles y miles de policía, infantería, nos fuimos replegando para atrás y estábamos cara a cara con los policías en un momento escuchamos que dio la orden, dijeron ahora, y ahí empezó la represión. Nosotros quedamos como punta, el Polo Tendencia, de a los costados los compañeros de la izquierda latinoamericana, del MTR, ya los estaban corriendo y tiroteando, y nosotros todavía no estábamos corriendo, empezamos a caminar y nos empezaron a tirotear la espalda. Yo tenía puesta una campera con capucha y me puse la capucha. Todas las palas me rebotaban en la capucha, me querían a la cabeza, tiraban a la cabeza. Vi como dos motos pararon en una... No podía correr más, así que medio me escondí y me empecé a ir para el lado de la ciudad. Y ahí encontré varias personas corriendo con chicos. Los policías de moto pararon y los dos de atrás tirotearon a la gente a mansalva. Le pegaron a un señor que se tiró arriba del hijito, lo cagaron a tiro en el piso, al hombre tirado arriba del hijo para protegerlo, y le decían, ¿para qué traes a tu hijo? Así, ¿eh? Y le golpeaban. Yo salvé a un compañero que me di vuelta y lo atajé al policía cuando empezamos a caminar. Le iba a dar un culatazo con una itaca en la nuca. Lo iba a desmayar y después lo iban a llevar detenido, seguramente. Fue una locura, una cacería humana. Nos cazaron hasta Fahir, hasta al barrio de... hasta las calles más internas de 9 de abril. Hasta 9 de abril, hasta Malvinas, nos corrieron, nos cazaron y se cagaban de risa mientras nos tiroteaban. Yo tenía terror. Compañeras que quedaron esguinzadas, todas lastimadas, ataques de pánico, no pueden dormir, dependen ahora de pastillas para dormir. Bueno, muchos compañeros. Los compañeros, hay dos que los agarraron en Fahir, muy lejos de donde estaba. Ya, digamos, en la retirada, cuando ustedes estaban replegando. Muy lejos, a 50, 60 cuadras. Ahí vamos. Y, ¿cómo se llama? Nos cazaron porque nos rodearon, no nos dejaban entrar y las motos iban por las calles internas. Todo apagado, las luces de las casas, todo apagado, ¿eh? No había luz en Montegrande. Habían cortado los colectivos, que los colectivos no circulen. Esto se dio a las 11 de la noche, empezó todo. Y se metieron, ¿y saben dónde nos esperaron? En las vías del tren. Ahí esperaron que la gente llegó desesperada corriendo desde las vías del tren, cuando es un delito federal. Desde las vías del tren nos tiroteaban. La gente desesperada se escondía en los huequitos de, ¿viste? Del andén, ahí tapadas porque no, así, sin asco, a mujeres, a chicos. Bueno, las torturas de la comisaría, robo. Cuando, por ejemplo, cuando íbamos corriendo, le pegaban y le pegaban a lo de las banderas. Cuando tiraron la bandera y salieron corriendo, gritaban los policías, yo lo escuché. Bandera, bandera, era un trofeo de guerra, ¿me entendés? Entonces, bandera, se robaron. Olla de los merenderos, los bombos de algunos compañeros que tenían bombos. Robaron, pegaron, nos cazaron como animales. Un odio nos tienen, un odio visceral. Y se notó en cómo no somos nada, no somos nada. La verdad, una vergüenza, Grey. Kicillof, porque ellos dieron la orden. Fernando, este Grey, este hijo de remil puta, la verdad que no puede ser los sinvergüenzas. La corrupción de este gobierno da asco, dan asco. Y se sostienen entre todos ellos. Se sostiene el poder político con la policía con los juzgados protegen al poder político, son todos amigos. Y nosotros somos los corderos que venimos, que estamos acá tratando de resistir, bueno, el hambre, la desocupación. La gente no está acá porque quiere, está acá porque tiene hambre, porque necesita un potencial trabajo, necesita que los comedores funcionen, porque le sacaron la comida hace un año. Grey le sacó la comida a los comedores y no se la quiere devolver, ni siquiera da una reunión. Para nada, nada, absolutamente nada con los movimientos de trabajadores desocupados. Bueno, muchas gracias, compa, no, por el relato. Nada. Arriba les que luchan. Arriba la lucha. Bueno, terrible crónica de esa noche, ¿no? Terrorismo de Estado. Recién lo dijiste, Ana. Estábamos escuchando al audio y no lo podíamos creer. ¿Es eso? Sí, sí, y una continuidad, justo que charlamos, ¿no?, de estos dos compañeros que fueron condenados finalmente después de 4 años de la represión de la reforma, del intento de reforma provisional en el 17, que también vimos, ¿no?, esta persecución, y fue tremenda la represión a una escala y en un lugar tan importante como es Capital Federal, que lo vimos todos y todas por los canales de televisión. Ahora, pasan Lavallol. Corren a personas, pibes, pibites, madres, jóvenes, a más de 60 cuadras con con situaciones como las que describió recién la compañera, que lo describió muy bien, una continuidad en la represión, porque allá en el 17 estaba Macri, pero ¿y ahora? Sí, sí, y aparte el mismo cinismo de las fuerzas represivas, ¿no? Allá en el gobierno de Macri veíamos cómo el policía iba y le daba un bastonazo a un jubilado, ¿se acuerdan? Y pasaba otro y le tiraba gas. Bueno, ahora la compañía está narrando una situación muy similar donde policías van y gatillan sobre un padre que está protegiendo a su hijo en el suelo. Se roban las ollas de los comedores, se roban los bombos. Terrorismo de Estado con todas las palabras. Sí, sí. Tremendo. Gracias a la compañera que dio su testimonio. Sí, y lo que reflexionábamos también un poco era esto de cómo se van sucediendo los signos y las definiciones de un Estado cada vez más represivo hacia un pueblo que se está cagando de hambre, que es lo que decía la compa. La gente no está acá porque quiere, la gente está acá porque tiene hambre. Y eso el Estado no lo está pudiendo controlar, ni económicamente, ni socialmente, tiene que recurrir, tiene y elige, obviamente, recurrir a las fuerzas represivas con esta impunidad, riéndose mientras reprimían las torturas que sufrieron las compas en la comisaría. La verdad, muy preocupante. Sí, aparte la despreocupación por parte de la policía, como diciendo no me va a pasar nada, yo actúo de esta manera. Y a las 11 de la noche en el medio de Lavallol, C5N no llega. No, claramente esto no... Si no es por los medios alternativos y los mensajes que se van reenviando, esto, no, a diferencia, por eso decía, a diferencia, ¿no?, de cómo fue en el 17, esa represión que lo vimos todos y todas, pero claro, en el medio, la impunidad que tiene el intendente de hacer estas cosas en el medio de Lavallol. Sí, sí, y bueno, nos contaba compañeros y compañeras que fueron a pedir la liberación de los detenidos, de que cuando llegaban a la puerta de la comisaría, los mismos canas que estuvieron también ahí en esa represión se les cagaban de risa en la cara, como hicimos lo que quisimos y no vamos a tener ningún problema. El miedo que me provoca a veces el nivel de impunidad que tiene la policía, la gendarmería, prefectura... Que a veces uno, hoy cuando salía de casa, abro la heladera para llevarme algo, como para protegerme en una situación represiva, y encuentro un limoncito marchito allá en el fondo de la heladera. Y yo me iba a la marcha diciendo, aquellos tienen balas de plomo, porque inclusive otro dato curioso, o no tan curioso, es que, bueno, los policías que intervienen en manifestaciones, por ley no deberían tener la 9 milímetros calzada en la cintura. Bueno, hoy enfrente de la municipalidad, ahí enfrente de la plaza de Monte Grande, estaba atrás una columna de infantería con los cascos, los famosos cabezas de tortuga, y adelante otra línea con toda la bonaerense con el fierro. Todos calzados. Sí, pero ni siquiera en la cartucha. ¿Viste? La cartuchera esa que tienen acá. En la cintura. En la cintura, ¿viste? O sea... Claro. Más impune no encontrar. Bueno, amigo, yo a veces me quedo sin palabra y no sé cómo seguir. Solo podría decir que nos organicemos, que sigamos a los compas, que estemos siempre juntos y cuídense. Cuídense no solo de la pandemia, sino hoy más que nunca de la fucking policía. Vamos a un temita y enseguida continuamos con la masacre del cuerpo acá en Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. La miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista, que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la

el invitado de acá, en La Masacre del Cuerpo, lo tenemos a Nico, DJ Sandinista, del otro lado. Nico, ¿nos escuchás bien? Nico, ¿estás por ahí? Fíjate que tenés el micrófono muteado. Estás muteado. Esa frase... Estás muteado. Fíjate que... ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien, che. ¿Cómo anden por ahí? Bien, bien. Acá pasando un poco el viernes en buena compañía y con la radio comunitaria. Bueno, Nico... Presente siempre. Agradecerte primero por tomarte el tiempo y participar acá del programa. Sé que estuvo la producción ahí con el Henry consiguiendo esta nota, sí, también. Así que muy agradecidos acá en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Nico, como para empezar, la pregunta inevitable casi es, ¿por qué DJ Sandinista? Bueno, tiene... por varios motivos, ¿no? El primero, que es el verdadero original, es porque me habían invitado a una fiesta en Cultura del Sur, sí, un festival punk, a pinchar vinilos, y no tenía nombre como DJ yo. Y, viste, a último momento estaba buscando discos, y bueno, y salió el primero que agarré, salió Sandinista. Ese es el primer motivo, pero en realidad, porque... Sandinista es un disco de los Clash, para los que no saben, que es muy importante por varios motivos, ¿no? Discazo. Primero que Clash, ¿cómo? Claro. Discazo. Para mí The Clash fue una banda que me influenció mucho. Y después que el significado del disco, ¿no? Es un disco que está dedicado a la Revolución Sandinista. Lo sacan en 1980, a un año de derrotar al dictador Somoza. Ahí y bueno, va. Y todo el disco tiene un contenido político, obvio, en las letras. Y a su vez, en lo musical, es la primera vez que Clash empieza a experimentar con el rap, con la música disco, con el calipso, con la salsa, con, bueno, el reggae, el pan, con el rockabilly. Es como que mete todo. Así que para mí es como que ese disco es una bomba, ¿no? Nico, creo que fue la mejor respuesta que escuchamos en todas las entrevistas que hicimos cuando le preguntamos a alguien por qué el nombre. Che, ¿y por qué te llamas así? No, porque se nos ocurrió. Y sin embargo, creo que esta respuesta trae un contenido... súper completa. Sí, sí. Respuesta muy completa. Claro. Che, Nico, en este mundo fascinante de los vinilos, no sé, se me ocurre preguntarte, ¿cuántos vinilos tenés, por ejemplo, hoy en día? Ay, ¿sabés qué? Hace un año los había contado, un año y medio, y iba por, no sé, 200 y pico, ponele. Ahí va. Sí, pero después perdí la cuenta porque empecé a conseguir, pero sí, los iba contando, porque son como hijes, ¿viste? Cada vez que conseguís uno... ¿Qué tema transportarlos también, ¿no? Cuando vas a hacer, cuando vas a pinchar a algún lado. Sí, sí, es todo un tema. Es mucho peso. Es como los libros. ¿Viste los libros cuando, no sé, si trasladás, cuando te mudás o algo, que los metés en una caja y pesan un montón? Bueno, los discos lo mismo. Claro. Es como que pesa el contenido, ¿viste? pero sí, es un lindo formato. La verdad que yo, antes de pinchar vinilo, bueno, vos sabés... pasaba con CD, claro. Y vos en una carpetita metías 100 CDs, y ahora necesitas un bolso grande para poner los vinilos. Che, Nico, y ponele de estos 200 más o menos, un poco más quizás, un poco menos, sí, de los vinilos, ¿te atreves a hacer un top 5 de los 5 mejores vinilos que tenés o lo que más te gustan? Qué difícil. Es difícil, ¿no? ¿Te puse en un compromiso? Sí, es difícil. Sí, porque aparte yo, es como que hace un tiempo empecé a incursionar en distintos estilos, ¿viste? Si bien arranqué con el punk, más que nada punk, tengo mucho de reggae también, tengo jazz también, y últimamente ya vengo con la música latina, todo claro, lo que es salsa, que implica mambo, son, todo lo que es música latinoamericana. Pero bueno, si querés ir primero, bueno, Sandinista seguro. Claro, ese entra seguro. Y yo creo que ese disco es como te dije antes, mete muchos ritmos, ¿viste? Entonces representa lo que es la música en el mundo para mí también. Claro. Pero, porque hay una mezcla de todo ahí, ¿viste? Después, bueno, The More Special, de la banda Special de Inglaterra. Después tengo uno que me gusta mucho, de Héctor Lavoe, que es un salsero de Puerto Rico. Y ahora no me acuerdo el resto, pero hay muchos discos. Pero lindo. Seguirías eligiendo, seguro. Sí, porque para cada estilo hay algún disco, siempre hay algo. Hay algo lindo siempre. Bueno, Nico, sabes que acá en la mesa no estoy solo, sino que me acompaña Ana Clara y el Juanba, y creo que el Juanba está con ganas de preguntarte algo, ¿no? Buenas, sí, acá bueno. Te saluda Juanba. Buenas, ¿cómo andas? Me pregunto, en esta colección que tenés, ¿cuál es el... Estamos medio ahí, como de catálogo, ¿no? Pero viendo... El año me intriga. ¿Cuál es el disco más nuevo que tenés? El disco más nuevo que tengo, a ver... Es que hay una cuestión también, ¿viste? No sé si saben, es como que hay un revival del vinilo. Sí, entonces muchos grupos empezaron a reeditar. Claro. Justo esta semana se reeditó Nena Hiroshima de Todos Tus Muertos, que es un disco que salió en los 80 y quedó ahí. Y justo esta semana salió, me enteré, yo ni sabía. Y hay discos que son antiguos, pero los reeditan ahora, ¿viste? Así que también es muy variado eso. Yo ahora, sinceramente, hace un tiempo que no estoy comprando, por una cuestión económica, y que se dispararon un poco los precios, ¿viste? De los discos. Pero igual yo siempre fui de buscar, de rebuscar en las ferias, en los compra y venta, o canjear más que nada, ¿viste? Es más lindo canjear, que capaz vos tenés algo que a alguien le interesa y haces canje. Hay grupos de canje. Eso está bueno. ¿Y es muy difícil conseguir así en buen estado, o tenés lugares donde podés, porque es una pieza de varios años, ¿no? Un vinilo. Claro. Se consiguen... Y eso de... Vos pensás... Claro, es verdad, porque vos pensás que hay discos que se editaron en los años 70, ¿no? Sí. Es raro que esté nuevo hoy en día, porque estuvo en la casa, no sé, de alguien, lo usaron, alguien lo sacó, lo tiró. Yo me acuerdo cuando era chico, los discos de mis viejos los usaba de frisbee, ¿viste? Y sí, ¿quién alguno? No. ¿Eh? ¿Quién no lo hizo, digo? Por eso, ¿viste? Entonces, a veces es medio difícil que estén en buen estado, y eso implica en el audio, porque la púa, si no, empieza a saltar, ¿viste? Pero se consigue, porque hay gente que los conservó bien en su tiempo. Claro, claro. Nico, te quería preguntar, viste, bueno, es este dilema que se armó una vez entre DJ Dero y Papo. Según tu apreciación personal, al fin y al cabo, ¿los DJs son músicos o no lo son? Y es complicado eso. Es como que no, nunca entré en esa discusión. Lo que sí me parece que el DJ es como que ayuda al músico a difundir. Es como... No sé si es músico o no. Yo aparte soy músico. Toco el trombón, bueno, en un grupo. Pero digo, el DJ en sí, para mí es como una extensión del músico, porque está replicando la música de los artistas. Mira, algo que me pasa con los vinilos, que es muy lindo, cuando pincho en alguna fiesta, en algún lugar, lo que sea, donde me inviten, es que la gente no está acostumbrada a los vinilos. Entonces se acercan y te preguntan, y vos le das la caja, y hay como una conexión. Entonces capaz conocen un artista que nunca escucharon. Claro. Y aparte está esto de que lo lindo de un disco, también en CD también, los músicos que editan en CD, es primero colaborar con ese grupo, ¿no? O artista, quien sea. Y después, el disco es una obra de arte, es conceptual, sí. Tiene una tapa, tiene fotos, quiénes participaron, dónde se grabó. Yo rescato eso, por eso me dedico a CDs y vinilos, porque no es que solo escucho la música, sino que me interesa saber. Aparte sé que el artista pone mucho en eso. La tapa del disco, la contratapa. Y lo lindo de cuando uno pasa con vinilos es que se te acerca gente y vos le podés dar la caja y leer y sacar el insert. El insert es como el papelito que viene adentro con las letras o la historia o fotos, y se arma como un, nada, un ida y vuelta sobre la música, ¿no? Hermoso. Nico, ¿y qué pasa cuando el DJ pasa composiciones propias, por ejemplo? ¿Cómo es, no? Porque yo entiendo lo que decís, está buenísimo esto de la distribución y del, como una especie de meta músico, ¿no? Como algo que está más allá de porque está pasando, digo, porque parece ser como una cuestión medio material, ¿no? La cosa, como no se está tocando un instrumento o no consideramos a la bandeja como un instrumento, ¿no? Que lo podríamos considerar también. Pero cuando ya el DJ está proponiendo algo, no solo desde las perillas y desde los vinilos, sino también desde la música que está sonando ahí. Sí, es verdad. Ahí sí puede ser, se transforma en un músico porque las bandejas o el mixer son una herramienta, es tu instrumento en ese momento. Y vos jugás con eso, haces lo que querés y estás como, ahí estás poniendo tu impronta, ¿no? Un poco. Sobre una canción de otro artista, pero vos estás poniendo ahí tu juego, tu música quizás. Sí, se le puede poner la palabra música también. Y cada DJ tiene su estilo, sus formas, así que va por ahí un poco la cuestión. Che, Nico, y recién nombrabas ahí lugares donde ibas a tocar y me preguntaba esto, que qué onda con los lugares que vas a tocar, el trato que hay, valoran el arte que haces, no sé, si querés contarnos un poco sobre eso. Y eso según, viste, yo en realidad esto lo hago de hobby, porque me gusta, lo que les decía antes del tema de difundir, ¿no? Y es relativo, según. A veces te mandan mensajes lugares como decirte un bar, que vos decís, viste, un bar que está re bien puesto, y te dicen, venite gratis, qué sé yo. Y lo que le pasa siempre a los artistas, ¿no? Claro. Es como que se reparte para todos menos para el último es el artista, ¿viste? Es como que la típica le pasa a muchas bandas, venía sí, a tocar sí. A pagar o gratis, ¿viste? Y con eso hay que lidiar mucho. ¿Cómo? No, nada, seguí, perdón. Y con eso hay que lidiar, con estos lugares, ¿no? Porque después si me llaman de un lugar que es gratis, porque es a beneficio de algo, buenísimo, en ese sentido estoy. Yo hablo cuando ya te llaman de un bar o algo que quieren, como que vos vayas, trabajes, cumplas un horario, que pases, pero no quieren largar una moneda. Y uno tiene viáticos, ¿viste? Sacar sí, todas sí. Las cosas son... Y aparte que el lugar la está reluqueando. Lo que le pasa también a los músicos también, a los músicos, sí. ¿Viste? No. Perdón. Sí, no, me colgué, perdón. ¿Tenés algún canal, algún contacto, algo? ¿Dónde la gente puede encontrarte, Nico, como DJ Sandinista? ¿Hay algo grabado, algún material tuyo? En realidad, yo tengo un Instagram. Pero bueno, te lo tengo que preguntar. Claro, está bien. Tengo un Instagram que se llama DJ Sandinista, que ahí voy subiendo también fotos, portadas de discos que tengo, y alguna foto de los lugares que he pasado. Volviendo al tema anterior, también me gusta también cuando tengo amigues que son músicos y que tienen un show y capaz le hago la previa, ¿viste? Qué lindo cuando pasan esas cosas de que se van dando, ¿no? En las fechas, así, encontrarte con amigues que de repente están pasando unos discos antes de que vos toques. Bueno, recuerdo así anécdotas un montón, ahí en el BDO una vez también, nos pusimos claro, a cantar ahí mientras claro, pasabas ahí unos pinchabas unos discos. Es muy lindo. Claro. Ahí me acordé del BDO. Y hace un rato me acordé de con, no con vinilos, pero con CDs, con la compactera, una fecha muy linda en la toma, con la Combination. Es verdad, que estaba explotado. Sí, que se sumó Meli. Se me vino hace un rato a la mente. Y eso es lindo, ¿viste? Porque estás participando, colaborando y bueno, y difundiendo. Y a su vez, un poco de diversión para todos, ¿no? Vos sabés que en el tiempo de los CDs yo me había armado una doble compactera con eso, las compacteras de los CPU, las recuerdan seguramente, que traía el play, sí. Que traía el play ahí pegadito, qué bueno. Sí. Es lindo, sí. Estaban tan castigados los CD que tenía, porque claro, era como te pasó a vos cuando fuiste a pinchar por primera vez, ¿viste? Tenía dos o tres CD, nada más que lo pasabas a pleno. Claro. Después otro canal es el canal de YouTube, también, DJ Sandinista, que ahí tengo subido dos sets, uno todo Jamaica, así de reggae, y otro todo de salsa. Bien. Que es, los sets son, sirven para cuando uno, no sé, está haciendo algo, se lo pone de fondo, dura media hora, y tenés como un enganchado de temas. Yo lo me puedo poner en cualquier momento. Que es toda una fiesta el video, hay mucha gente bailando. Claro, sí, se hace una intervención con gente y bueno, lo puedes mirar como lo puedes escuchar, ¿viste? Lo tenés de compañía. Y después tengo unos feats, se dicen, una participación, bueno, con la Combination, un reading que edité con la Combination. En plena pandemia. Y otro con... En plena pandemia, claro, cuando salieron los... Había que inventar algo en la pandemia. Para no estar tan mal. Nico, ¿sabes qué? Quería comentarte algo. Sí. O sea, preguntarte y comentarte algo. De pregunta sí. Sería cómo empezaste con la movida de los discos. Y comentarte que yo tengo una hija que tiene 14 años y hace unos meses pidió de regalo una de esas valijitas que ahora están, o sea, yo no conocía, para pasar discos, sí. Pero viste que son unas valijas que vienen con USB como y son accesibles, digo, de comprar. Sí, sí. Y sabés que me súper me sorprendió cómo ella se copó con los discos. El otro día se compró Vida, de Sui Generis. ¿Vida es el disco? Ah, mirá. No, y te iba a comentar esto, y para ver cómo lo ves vos, que estás adentro del mundo. Yo apenas lo toco de oído, digamos, por ella, lo poco que sé. De esto, ¿no? De cómo se recuperó el disco como material para escuchar música. La diferencia zarpada que hay de cómo se escucha realmente los sonidos. Y cómo desde, no sé cómo lo ves, ¿no? Desde esto de la juventud, digamos, reivindicando el uso de los discos. Bueno, buenísimo que tu hija lo sí. que agarre ahí el tema de los vinilos, porque hay varios puntos con esto. Para mí está buenísimo, hay, ya viste como estábamos hablando, hay un revival del vinilo, sí. Se están editando, reeditando vinilos, y para mí está buenísimo por lo que dije antes, la cuestión del formato, de... Uno cuando quiere escuchar, va y lo pone, ¿viste? La mística, es todo como ¿no? La mística, exactamente. No es lo pongo por poner y no escucho nada. Es, si voy a hacer, voy a escuchar música, bueno, agarro el disco, lo saco, leo qué tema voy a poner y lo pongo. Limpiarlo. Así que eso está buenísimo. Claro. Yo la veo a limpiarlo, ella con el alcohol, el algodón, ¿viste? Como todo un momento. Claro, también. Sí. Aparte de esto, ¿viste? Hace un rato estaban hablando de las herramientas de hoy en día de la tecnología a raíz de la página, ¿no? De la web. La música se vino desde los vinilos hasta hoy en día, se vino comprimiendo, pasó del vinilo de cassette al CD y el CD al MP3, ¿no? Claro. Que por un lado está buenísimo porque tiene llegada a todo el mundo, que si vos no tenés un mango para comprarte CD lo puedes escuchar. Bueno, ojo, teniendo internet, ¿no? También. Claro. Pero es más fácil, más llegada. Es más accesible. Pero se perdió esto. Claro, por un lado la llegada está buenísima porque vos subís algo y lo puede escuchar alguien en Australia, no sé. Pero se perdió en sonido, está todo muy comprimido. Claro. Entonces, vos cuando pones un vinilo se escucha cada instrumento bien por separado y definido. Fuerza. Eso por, claro, por, eso por un lado. Así que eso está re bueno. Y está buenísimo que hoy en día les pibes empiecen a volver con el vinilo, a preguntar, a comprar, a buscar. Porque también el tema del formato es esto, ¿no? Yo quiero algo, lo tengo que ir a buscar. Voy a una feria, lo canjeo, lo compro, no sé. Sí, incluso... Está buenísimo. Incluso hay reediciones... Pero también hay artistas actuales que editan en vinilo. Por ejemplo, a mi hija le gusta Harry Styles, que es un cantante de One Direction, qué sé yo, y el chabón saca el disco y es fascinante, claro. Digamos, está re bueno también eso, como de, sí, de música bueno. Que los pibes, digo, de música actual también hay ediciones y entonces, nada, claro, sí. Por ahí yo pienso, Nico, entiendo según lo que estás diciendo, que la música en MP3 podría considerarse como lo más rápido accesible, pero si uno quiere escuchar en buena calidad de audio, escucharía en un vinilo. Eso es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? Claro, claro. Y aparte, en tema audio, y aparte el interés, digo, es esto de... viste, uno cuando pone en internet, en YouTube, o una playlist, pone y escucha lo que hay, y el vinilo, o mismo el CD también, es agarrarlo, ponerlo, decir pongo el track 4, pongo el track, me gusta el tema 7, no sé, hay otra conexión con el disco, y con los artistas, ¿no? En fin, porque el artista busca eso en realidad cuando edita un disco, un CD, sí, en ese formato. Otra conexión también del tiempo del arte, ¿no? Como el tiempo que uno se vincula con el arte, o ese tiempo... Exactamente. Ese tiempo ocioso, ¿no? No productivo, en cambio por ahí pones una playlist y te pones a limpiar acá, a cocinar, en cambio si tenés que estar, claro. Bueno, ahí como, ¿viste? Dedicándole un momento a eso... Hasta que lo dejás y después lo tenés que dar vuelta. ¡Claro! Es como otra movida. Claro, lo tenés que dar vuelta. Melé, sí. Claro. Nico, ¿sabés qué? Me generaba curiosidad el tema de las púas, ¿no? Porque no, sí. Es una pregunta también, porque entiendo que hay discos de pasta como que son más viejos a estos discos, ¿no? Como que fue el primer formato de vinilo que sale es en pasta. Entonces, por ejemplo, si pegás un disco de pasta, ¿vos podés reproducirlo en la púa que tenés en tus bandejas? ¿O cómo es el mundo de las púas, los vinilos? Los discos de pasta fueron los primeros vinilos que salieron, porque todavía no existía el plástico, el caucho, no sé, el plástico que es con lo que se hace el vinilo, que sería el plástico. Claro. Y esos discos son muy antiguos y se usaban con una púa, todo mucho más rústico, ¿viste? Las fonolas, ¿se acuerdan? Sí, esas, sí, sí, las que van a cuerda. Claro, y con una púa muy, muy rústica, ¿no? Todo muy rústico. Pero era lo que había en la época, era la modernidad eso. Claro. Y después que tecnología. Si se caen... se parten, se rompen como un plato. Ah, mirá, se parten en, como una porcelana. En 10 pedazos. Exactamente. Mirá. Exactamente. Esos son los discos de pasta. Y hay gente todavía que colecciona en pasta. Yo conocí un tanguero que colecciona tango, vinilos de tango y solamente de pasta. Pero tenés que tener el reproductor y que esté andando. Porque vos, imagínate que los reproductores de pasta son de, no sé, de 1920, 1930. Claro. Claro, tiene que conseguir. Ahí como hablábamos de que se conseguían los discos, también quizás estuvo mucho tiempo en la casa de alguien y lo cuidó, claro. y pegás una. Nico, ¿sabés que también acá en La Masacre del Cuerpo, en Radio Las Cabas en general, siempre damos espacios a emprendimientos así, autogestivos? Y no sé, teníamos ganas que nos cuentes un poco esto del cuero de la música. Ah, bueno, buenísimo. Sí, el cuero de la música es mi proyecto, ¿no? Con el que trabajo, del cual vivo, que es son artesanías en cuero dedicadas a los estuches para instrumentos musicales. Son estuches para instrumentos en cuero, ¿no? En cuero legítimo. Me van a matar los veganos y todos los... pero bueno... No te matarían porque son veganos. Claro. Iría en contra de su principio. Abrazo a todos los compas veganos. Solo te harían. Pero una vez me escribieron al Facebook. Claro. Bueno, acá hay alguno que come WhatsApp. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, hay que. No, lo decía respetar, porque hay muchos músicos también y capaz que está bueno. Porque en realidad son muy buenos estudios. Sí. Más allá de saliendo de esta. De cuero sí, cuero no. De cuero sí, cuero no. Claro. Es un trabajo resarpado, artesanal, que lleva su tiempo y está buenísimo, por lo menos poder... ¿Dónde podemos ver tus laburos, Nico? También tengo una página en Instagram y en Facebook, que es El Cuero de la Música. Ahí va. Y ahí van a encontrar todos los estuches que yo fabrico, y la verdad que, como decía Ale recién, son muy lindos, son artesanales, y duran, claro. Porque mayormente los estuches son de tela, sí. Y la costura también, claro, Y bueno, todos sabemos que el cuero es bien, que dura muchísimo. Sí, aparte de algo tan preciado como un instrumento, ¿no? Claro, para tenerlo bien cuidado. Mayormente ¿no? a los músicos nos cuesta muchísimo conseguir el instrumento, entonces qué mejor que un estuche seguro. Cuidarlo bien. Y que sabes que vas a ir para todos lados. Exactamente. No se te va a descoser. Exactamente. El peligro de los estuches comunes, no es por tirar barro, pero es las costuras se les corta las tiras. Y vos capaz, imagínate, tenés un violín o un saxo recontra caro y vas caminando, se te corta una tira, se te cae y... No, te querés morir. Nada, te querés morir porque el arreglo es carísimo, los instrumentos son muy caros. Entonces, ¿Por qué no le compré un estuche a Nico, no? Decís en ese momento. Sí. Me salía más barato que arreglar el instrumento. Claro. Sí, sí. Me ha pasado gente que se comunicó y me dijo, no, se me cortó la tira y no, ¿viste? Claro. Y es un problema porque es carísimo hoy en día arreglar. Carísimo, los instrumentos son muy caros ya. Y arreglarlo también. Así que, nada, gracias por el espacio para poder presentar mis trabajos. No, de una, Nico, estamos para eso, siempre apoyando ahí la autogestión. Bueno, llegando un poco al final de esta charla, porque viste que el tiempo es tirano y a veces tenés ganas de quedarte charlando, pero el programa también sí, sigue. Sí, no sé si querés compartirnos algo para cerrar acá, y si querés ir pensando algún tema como para ir cerrando esta charla, después cuando cerremos, lo mandamos. Bueno, como tema ya lo pensé recién mientras hablaba, que es del disco Sandinista, vamos a hacer hincapié ahí, Washington Bullets, si lo pueden poner, que me parece que es como el símbolo del disco porque habla justamente no de la mano que mete siempre Estados Unidos en Latinoamérica, así que en este caso ahí en Nicaragua. Ahí el Pulpo Guerrero ya lo está buscando. Claro, Washington Bullets. Y después, bueno, a todos los oyentes, que traten de si ven un artista que está en algún lugar pinchando vinilos, que se acerquen, que van a escuchar un buen sonido de la música, que se acerquen al DJ, que pregunten por los discos, por las bandejas, porque es algo que no todo el mundo tiene acceso, y los que tenemos la posibilidad de tener los aparatos, mostrarlo, difundirlo, y así cada vez más gente puede ayudar a los artistas también, ¿no? Comprando un disco, si se puede. Y bueno, esto nomás. Y agradecerles a ustedes por la invitación. No, para nosotros es un placer haberte tenido, Nico. Gracias ahí por el tiempo. Y bueno, queda abierta acá la invitación y las puertas de La Masacre del Cuerpo para alguna otra oportunidad, y también si querés recomendarnos algún artista que tengas por ahí conocido, amigue, que tenga ganas de participar en este mundo loco de la radio comunitaria, escribinos nomás y seguramente nos contactamos. Bueno, dale. Gracias, Nico. Perfecto. Abrazo. Bueno, grande. Otra cosa, ya que está, si en algún momento tienen pensado hacer como un encuentro, show, fiesta, opa, lo que sea, cuenten conmigo para el tema, Nico, de los vinilos. La Masacre Fed. Se viene La Masacre Fed con DJ la Masacre Sandinista. Fed, claro. Bien ahí, sí, me sí, gustó. Sí, estoy ahí presente. Me gustó. Bien, gracias, Nico. Nos puso presión ahí, ¿eh? Sí, hay que hacerla hasta el fin de año. Nos está represionando. Pongan fecha, pongan fecha. Es lo que necesitamos. Gracias, Nico. Abrazo grande. Pero bueno, cuenten ahí conmigo. De una. Buenísimo. Bueno, abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Oh, mama, look at that. You're turning up playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. We're shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember the day and the days before the army. In the Santiago Stadium, Verdad, it was Washington bullets again. And in the playoff pigs in 1961, Havana for the playboy in the Cuban sun. For Castro is the color, is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color. Thank you. Washington, but what else could you do? Afghan rebel that the Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many months did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary. Check the British bullets in his armory. Saca de cuerpo. Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Muy linda la entrevista con Nico. Qué presión nos metíamos para pensar. Qué buena final, esa, ¿eh? ¿Se imaginan? Bueno, la puede salir veraniega de... también, ojo. Ah, esa. La pelopincho. Claro. ¿Por qué no? Ahí va. Tráete tu malla. ¿Cenamos la pelopincho de birra? La masacre del cuerpo en reposera. Vos andás parando mucho con este, ¿no? Con el Cuchi, ¿no? Pero esa me la tiró el Cuchi la otra vez, me gustó el Cuchi, sí. Muy bueno. ¿La pelopincha de los pibes? No. ¿Cómo la pelopincha de los pibes? ¿Qué dijiste? Cualquier pelo pincho, la pelo pincho no importa, no importa. Lo importante es lo que esté de, con lo que se cargue. ¿Cómo estamos en este viernes, amigo? Yo casi no tengo voz, discúlpenme. Bueno, ahora como última parte del programa, lo que había pensado en charlar, que esta semana justo me tocó como leer algunas cosas sobre este tema, me pareció interesante para compartirlo, teniendo en cuenta los temas que estuvimos charlando hoy, ¿no? La represión ahí en Lavallol, la persecución, la desaparición de Tehuel, como toda esta cuestión del control que ejercen sobre nosotros en distintas situaciones, del castigo, ¿no? Del disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Esto de las condenas a los dos compañeros que aguantaron la represión en el 17, en la previsional, como todas esas ideas y todo eso estuve pensando justo esta semana preparando clases. Estuvimos charlando ahí en el bachillerato de Foucault, que fue un filósofo francés contemporáneo del siglo XX, que bueno, él digamos que trabajó un montón de conceptos que están muy buenos analizando a la sociedad. Y uno de los conceptos que trabajé esta semana tiene que ver con la modernidad, aquello que llamaron el progreso social, ¿no? Que lo charlamos algunas veces en esto de cómo se consolida un Estado nacional y todo lo que hace para que suceda este progreso social necesario para que la civilización avance, ¿no? Teniendo un orden y qué sé yo. Bueno, una de las cosas que trabaja Foucault es, habla de la sociedad disciplinaria y de la sociedad de control. Foucault va a analizar, ¿no?, cómo funcionan los grandes espacios de encierro, las instituciones de la modernidad que inventó para ejercer este orden, este moldeo de los sujetos, ¿no?, de cómo tenemos que ser, qué conductas son esperables de estos ciudadanos, de estos estados-nación. Me está cayendo muy simpático este Foucault, ¿eh? Foucault, un tipo simpático y que, bueno, después contamos algo más sobre él. La verdad que yo lo estoy conociendo hace poco y cada vez que conozco un nuevo concepto que él trabajó y qué sé yo, lo quiero más. Y me gusta, me gusta. Me gusta porque, no sé si por estar 100% de acuerdo, sino por cómo el chabón le metió la mirada a situaciones... Le metió cabeza a eso. Claro, que no... Y si quedó que no pelado, imagínate. Que... ¿De tanto meter cabeza? Sí, ¿verdad? pensaba tanto. Era muy que pelado, se quedó pelado, sí. Dice. Bueno, ¿cuáles son estas instituciones de la modernidad que los estados-nación inventaron para moldear a los sujetos y que tengamos estas conductas aceptadas? Las escuelas, por ejemplo, las cárceles y algunas otras, con este objetivo de homogeneizarnos, ¿no? De domesticarnos. Sí, todo lo que hace a la administración también estatal, digamos, como... Sí, ¿y sabes qué? Que me dijo un estudiante del bachi, yo no lo había como pensado, claramente, y no lo había leído, no sé. Los bancos, por ejemplo, ¿no? Cómo nos moldean a homogeneizarnos, a ser un cliente que tiene cierta conducta, que tiene ciertos alcances. ¿Qué pasa, Cuchi? ¿Y la iglesia no entra en este top five? Sí, la iglesia también, como institución también, recontra mil archi homogeneizadora, ¿no? Y todas sus reglas. La idea es domesticarnos. La idea es esto de el cuerpo domesticado, el cuerpo dócil. Y si vos transgredís alguna de estas conductas esperadas, ¿no?, por la sociedad, tenés dos destinos: la cárcel o el manicomio. Foucault va a analizar todo esto en la década del 70, en la década del 80, después de haber ya recorrido, digamos, por otros análisis, él va a estudiar a estas instituciones que en ese momento están moldeando, ¿no?, claramente, en la plena modernidad. A los lugares de encierro los va a analizar desde un lugar que tiene que ver con el control. Y va a utilizar un concepto que es panóptico. No sé si lo escucharon alguna vez. Panóptico en sí es... ¿Tiene que ver con el pan? Claro. Cuchi, póngase serio. Tiene que ver con el pan, pero no con el pan que comemos, sino con el concepto pan, que quiere decir, si no me equivoco, y a ver si lo explico bien, quiere decir con todo, como con una totalidad, ¿no? Entonces, el panóptico sería aquello que todo lo ve. El ojo del gran hermano. Es el ojo como del gran hermano. Como Dios, omnipresente. Claro, con una actitud, justamente eso, el panóptico... Eso, desde las instituciones. Claro, ¿no?, justamente el panóptico es un control que se realiza desde un lugar de omnipresencia. Ahí va. Donde justamente todo lo ve y todo lo escucha. Él va a caracterizar estos lugares de encierro desde acá, desde este concepto del panóptico, ¿no? Entonces va a describir, por ejemplo, cómo son las cárceles, que tienen sus torres de control, que quienes están ahí arriba vigilanteando tienen una mirada totalmente, o sea, justamente, ¿no?, total del lugar para poder controlar. Lo mismo va a decir de las escuelas, que en general tienen un patio en el medio, donde también desde cualquier lugar se puede controlar la situación de lo que está sucediendo, la dirección en un espacio totalmente calculado para ese mismo fin, digamos. Bueno, él va a hablar de esto, ¿no?, de esta sociedad disciplinaria, porque el objetivo es ese, disciplinar a los cuerpos, a los sujetos, homogeneizarlos, que no salgan de la conducta esperada. Que esto va a tener cierta evolución, él va a decir, y va a haber un... no me acuerdo cuál es el trabajo, porque tiene un montón de trabajo Foucault. Voy a nombrar algunos para que, si les quedan ahí como la curiosidad de saber un poco más de Foucault, lo puedan googlear y ver. El primer trabajo de él se llama Historia de la locura, en la época clásica. donde habla de lo normal y lo loco, ¿no? Lo que es normal y lo que es loco a través de la historia. Entonces, está bueno porque le mete, ¿no?, esta perspectiva histórica que a mí me gusta también en particular, que, no sé, en el siglo XV ver a la Virgen en una aparición no eras un loco, sino que eras un, claro, un privilegiado, sí, sí. Digamos, ¿no? Un bendecido. Ahora, la aparición de la Virgen en el siglo XIX, siglo XX, ya, siglo XX sobre todo, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se van considerando estos conceptos en relación, no justamente a la conducta? Sí. Ese es el primer trabajo de él. Sí, del 61. Hay un libro que se llama Arriba los Crotos, que hacen un análisis sobre la vida del croto, ¿no? De los primeros crotos, sí. Que era, claro, por parte de una decisión, pero también tenía que ver con el trabajo del campo, qué sé yo. Entonces, como el croto era un tipo loco, un tipo, claro, que no tenía nada que hacer, como un vago. Sin embargo, había un trasfondo de la cultura crota, digamos, que en esa etapa de la historia era como tratado como loco, sin embargo, no eran tan así. Tiene mucho, claro, que ver con lo, sí, que estás, sí, diciendo. Sí, estaría re interesante poder investigar un poco sobre eso, me copa. Hay otro trabajo de él, 2 años después, 1963, ¿no? Él empieza a escribir ahí Las palabras y las cosas, arqueología de las ciencias humanas, que yo no lo había empezado a leer y lo dejé, y nada, ahora que retomé un poco, creo que lo voy a agarrar también, ¿no? Ahí él habla, a grandes rasgos, porque no lo terminé de leer, sobre el lenguaje, ¿no? Y esto de la arqueología de las ciencias humanas está bueno en el análisis de, bueno, cómo, no por una cuestión evolutiva, sino como de acumulación de conocimiento, y el lenguaje, cómo se va articulando, ¿no? Como, bueno... en los 70, él es de Francia, ¿no? Foucault era francés, va a viajar a Estados Unidos, y bueno, en el 75 es cuando va a escribir Vigilar y Castigar, hablando justamente, ¿no?, de esto que les contaba al principio, ¿no?, de cómo el control y el castigo a ciertas conductas. Foucault nació en 1926 y su propia vivencia en lo personal condicionó un montón los análisis a los que él llegó después, en el sentido de que, bueno, justamente se puso a pensar en situaciones que sufrió. Él, primero, que siendo adolescente, los nazis invaden Francia. Entonces eso, ya viviendo esa situación, es contemporáneo a todo eso. Y a su vez, siendo adolescente, declara a su familia su homosexualidad, y los padres lo encierran en distintos manicomios, atravesando distintas terapias y mucha intervención muy violenta y traumática para él. Y bueno, eso le abrió un mundo, ¿no?, y la capacidad de análisis tremenda del chabón, y en un lenguaje que no es tan complicado, digamos. Va, yo lo siento así, como que está bueno para meterse ahí un poco. Sí, es interesante cómo esto históricamente estamos hablando del 70, 80. Sí. Y sin embargo, año pasado, 2020, nos vimos de vuelta, porque después hay toda una transformación, ¿no?, que por ahí otro día la podemos charlar, en esto de la resignificación, sí, que hace un rato charlábamos, ¿no?, de la resignificación de este panóptico y demás, que ahora los cuerpos, claro, y las instituciones ahora, tienen, ¿no?, otras características. Pero, sin embargo, sale un bicho que es llamado coronavirus, y de repente nos vemos de vuelta sumergidos en esta idea panóptica de si salías, si te agarraba la yuta, no podías salir, ¿no? Sí. O sea, había toda una cuestión de control. De hecho, una de las, me acuerdo, en los primeros meses de la pandemia había una reflexión de pensar como el sistema oriental, como China. Tenemos un perro acá, sí, que está también, quiere charlar, pero ahora va, me parece. Como China podía ser un modelo de Estado de control tecnológico sobre la población, porque había logrado aplanar, digamos, la curva de contagios, etcétera, a través de estas cuarentenas que te localizaban. Si tenías coronavirus, entonces hacían los contactos estrechos y aislaban a esas personas. Todas las personas tenían el celular, sí, la aplicación. Sí. Bueno, todo ese control, muy peligroso, tuvo de repente cabida el año pasado, de vuelta, ¿no? Que, eso. Sí, me parece interesante esto de... Sí, sí, para... hay otro... Sí, hay otro filósofo también francés, contemporáneo a Foucault, que... nada, el francés no es un idioma que domino mucho yo en realidad, pero bueno, este filósofo se llama Deleuze. Y esa finita para que tampoco en Deleuze. ¿Lo estoy diciendo bien? Deleuze es un... Perfecto. Se escribe Deleuze, pero se dice Deleuze. Él ya en los 90, también, ¿no? Dije contemporáneo Foucault, ya en los 90, fines de los 80 y de los 90, va a hablar, ¿no? De que la modernidad entra en crisis y que estas instituciones están en crisis, ¿no? La escuela, la iglesia, las cárceles. Y que el control ya no va a pasar tanto, no es que va a desaparecer, pero no va a pasar tanto por estas instituciones, sino que ya el control se orienta a las prácticas, directamente a las conductas, y están internalizadas en los sujetos. Más allá, ¿no?, de una institución. Hay una conferencia que está en YouTube de Luz, que lo explica súper bien, y súper claro también, en un lenguaje que lo muy, muy claro, que él va a plantear que a partir de esta crisis de la modernidad y las instituciones, el trabajo va a pasar a ser en domicilio, porque ya las instituciones no están cumpliendo este rol de control y castigo. No es que desaparecieron, pero ya no es como era en su primer momento. Entonces, el trabajo ya va a ser desde casa, va a ser de menos horas. Plantea, ¿no?, distintas situaciones que están, digamos, pintadas como... de libertad, ¿no? Dentro del poder elegir, esa ilusión de libertad, y que vos estás eligiendo trabajar menos horas, pero en realidad atrás se esconde la precarización laboral, pienso sí, yo, sí, sí. Y cómo el control está internalizado desde un panóptico digital, dice él. Entonces, ¿en dónde se ve este panóptico digital? Por ejemplo, en la información que circula y que nosotros... voluntariamente accedemos, por ejemplo, teniendo redes sociales donde disponemos de nuestra información al mercado, ¿no? Y la otra pata justamente es el mercado, cómo actúa, cómo los sujetos actuamos en el mercado, en teoría en relación a nuestros deseos, pero que en realidad esos deseos están construidos por el mismo mercado a quienes nosotros le entregamos nuestra información. Sí, sí. Estamos regalades, de alguna forma. Eso quiere decir Deleuze. Que apareció la fibra óptica. No, pero claro, a ver, Deleuze lo dice en principios de los 90, fines de los 80, cuando la tecnología estaba dando el paso agigantado, empezando a ser, claro, ahora, con la pandemia, es como que puso quinta a fondo esta situación. Sí, sí. Y, ¿no? Justamente esto que decías vos, Juan, o mismo acá también, que con otros mecanismos, pero cada uno aislado, ¿no? Y la individualización, que termina siendo también una forma de control. Sí, sí. Hay un filósofo también, Zizek, creo que es de Polonia, que plantea esto en relación a lo que decís del deseo construido, sí, por el mercado. Que el chabón dice, hay una peli también en YouTube, también la pueden buscar. Un documental, ¿no? Sí. Es una peli, en realidad es como él analiza películas. Sí. Bueno, no importa. En un momento está en el medio del desierto, aparece caminando en medio del desierto con una coquita en la mano, ¿viste? La abre y la toma. Y dice, esto... pasan 5 minutos, se calienta y es la peor mierda que puedo tener. O sea, estoy en el medio del desierto y tengo esta. Pero cuando el deseo de ver la coca en esa imagen, refrescante, ¿no? Refrescante, etcétera. Dice, no terminamos eligiendo en relación a la necesidad o a lo que nos... sino en relación a lo que... a la nos oferta inducen, del mercado, ¿no? Claro, sí. A que eso es... lo que necesitamos, a la adquisición de eso como fin último de consumación, ¿no? De un deseo no cumplido por estar oprimidos en un montón de aspectos. Y es la ilusión de libertad, digamos, la ilusión de que vos estás eligiendo cuando en realidad no elegís nada. Es muy, muy, muy, muy posmoderno esto, ¿no? Bien de la crisis. Sí, el consumismo mismo. La otra vez también veía unos traperos ahí de Puerto Rico que decían que ellos venían de una familia muy, muy humilde. Y bueno, ahora los tipos los rompieron, qué sé yo, se llenaron de guita. Y el tipo decía como volver a su pasado, digamos, como que el mercado lo llevaba, decía, por ejemplo, él quería comprarme el mejor auto, lo compraba, pero solo me satisfacía ahí 5 minutos. Como, claro, imagino esto de tener tanto dinero, ¿no? Y ya nada te satisface, digamos. Mm. Entonces el tipo como que hacía esa reflexión de volver a lo de antes. Y yo antes era feliz con comer, con tener un techo. Claro. Es muy interesante eso. Lo último que digo de Foucault, y terminamos con esta parte, el último trabajo, creo que fue el último, y uno de los más importantes, es Historia de la sexualidad, donde también hace un recorrido, ¿no?, por la evolución del concepto de sexo y sexualidad, qué es lo normal, qué es pecado, cómo se toma desde el elemento médico, psicoanalítico, y cómo el sexo y la sexualidad está controlado por las instituciones. Así que nada, leamos un poco a Foucault y seguimos charlando otro momento. Está podrida y se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo. Bien, amigues, y así hemos llegado al final de este hermoso programa que vimos por nombre La Masacre del Cuerpo, que dicho está de paso, también tiene bocha y todo que ver es con eso, que... ¿no? Es eso. ¿Es eso o no es esa? Claro que es esa, amigues. ¿Quién es el autor de eso? Esa. Guattari. ¿No? Guattari. Guattari. Ahí te va a escribir Fer y dice, se escribe Guattari. El Pola nos tira letra. ¿Deleuze? Sí. ¿Deleuze? Bueno, lo que no hicimos fue pensar un tema para cerrar, así que lo abro a la mesa porque yo ya estoy cansado de poner tema y que el Cuyi me mire raro, ¿viste? No, ¿por qué me dice eso? Y yo siempre banco la música que pasa a usted, Juanma. A mí cada vez que preguntás un tema, Juanma, es como que me bajás la persiana de la discoteca, ¿viste? De ahí de donde venden disco, como decía. Y no me dejás ver nada, o sea, no puedo decir... Se te nubla. No, ni siquiera, o sea, como que me... En la inmensidad... Voy al cerebro, ahí las neuronas van y ¡pá! Se la dan contra la persiana cerrada, ¿viste? ¿No? Uy, me cerró de vuelta, ¿no? Así que ¿Ana? Yo paso. No sé qué, pero te sugiero. Algo arriba, nos vamos tranqui, pero arriba. Algo arriba. Como una, y puede ser mucho, puede ser un pop de los 80, puede ser una cumbia colombiana, puede ser una cumbia me gusta, ¿eh? Una cumbia me gusta, creo que vamos ahí, ¿no? Dale. No tenías ganas de cumbia. Ok, dale, otra cosa. Ay, yo le llamo por decir que pongamos uno de la nueva luna, mire. Ah, Cuchi, ya está. Pensé que me iba a decir una Marjane, ya te está. Otra. No, ¿por qué me dice eso? No se lo está diciendo el Cuchi, me lo está diciendo a mí, ¿no? Bueno, es un chiste. Lo tengo tatuado acá, Marjane. Bueno, la otra vez en la fecha en Merlo, que dicho está de paso, estuvo muy linda, muy, muy divertida. Abrimos con un tema a capela de Marjane y con el amigo Leo. La gente nos ovacionaba. Nah, mentira, no fue cierto eso. Amigues, no sé. Yo hasta acá... Ah, tenemos que decir el tema. No hay tema. Loco, no hay tema. Al polaco. A ver, dale, elegiste un tema. Elegiste un tema acá mientras vamos cerrando. Elijan un tema quienes nos estén escuchando y nos pueden mandar un mensaje al 11-37-84-2972. Dale que arranca la selección, Ya. ¿No? ¿Juega Messi o no juega Messi, che? ¿Y mañana? ¿Pasado? ¿El lunes? No sé. ¿Qué va a pasar el lunes? El lunes del CB no va a tener el jardín, seguramente. Ah, sí, Luna tampoco tiene clases. Bueno. Guarda que la gendarmería va a estar dando vueltas alrededor de las escuelas. ¿El escabio hasta qué hora era? Compa. Hasta las 8, Hasta las 8. Atentis, hasta las 8 no, de la noche. No, hasta las 9. No. Hasta las 8. Cada vez más temprano. Cuchi, ¿fuiste a comprar? No, yo fui a comprar. Ay, y no tengo un mango, no, ya me lo No, pero pasó. mañana. No, mañana. No le cuento. Perdí la tarjeta del potencial. Ay, no. No pude llamar ni un peso. Por eso las 10. Cuchi, con razón. Estabas así. ¿Cómo vas a hacer, Cuchi, ahora para cobrar? No sé, estuve hablando ahí con la compa de la oficina. Y alguna vamos a hacer. Y si no, bueno, un préstamo amigo de la herrería, seguro bien. Mirá cómo tira el palito, Cuchi, de paso. Yo el otro día perdí la llave, Cuchi, y tuve que romper la puerta de mi casa. No. Ahí son cosas que pasan. Pero la tarjeta es... Bueno, a mí se me rompió el teléfono hace 3 días que no abro WhatsApp. Creo que soy más feliz en estos 3 días que todo... El año que pasó. Es lindo estar sin teléfono. Mal. Es lindo estar sin teléfono. Sí. A mí me pasa con este... Al principio me preocupé y ahora es como bueno. No, bueno, con este telefonito sí me sucede que dura muy poco la batería. Entonces hay lapsos en el día en que claro. No puedo enchufarlo. Entonces, claro. Como que es un momento de libertad. Hablando hoy de todo esto. Sí. No tenerlo ahí es un pasito más en busca de nuestra libertad. Che, loco, qué difícil se hizo buscar un tema para... No, ya tengo, y ya está, sí. Y se van a... Y lo terminas eligiendo vos, ¿por sí. qué? Porque sos el pulpo guerrero de la radio. Porque por eso te queremos. Amigues, nos estamos escuchando el próximo viernes. Cuídense, no importa, cuídense de la policía, loco. De nada más, por el momento de eso, que están matando gente, torturando gente en las comisarías. Nos enamoramos de mí, tan enamorada. Maximum Fly, salvando a